No, yo no me esfuerzo nunca para. Eso tiene que fluir suave. Debe ser fluido. Yo no intervengo prácticamente, entre comillas, ¿no? Yo no me esfuerzo, me tengo que sentar porque tengo que escribir un poema, ni hablar, ¿no? Eso no lo, jamás lo he hecho, ¿no? Nunca me he planteado yo ni el tema ni nada, sino yo creo que, vamos a ver, es escribir, se es poeta porque se escribe, o se escribe porque se es poeta, ¿no? No porque yo escriba versos, soy poeta, es que yo escribo porque es que lo soy antes. Y lo digo con tanta timidez y tanta vergüenza. Decir yo soy poeta es una cosa que jamás digo. Es una cosa que me da timidez, no sé, ¿me entiendes? Y además no lo considero nada de para ponerme medallas. Riada de los días. Todo me sobrevive, la luz del campo solo, el oro de las tapias de la tarde. Para otro tiempo vuelven verano en flor y mares relucientes, la solidez del mundo, el oleaje continuo en las arenas, el momento en que canto sobre la tierra donde me apago en la riada de los días. Solo yo no perduro. En las rocas de marzo, blancas a la intemperie, riela la luna. Yo, por las altas tierras de la isla, atalayo el mar nocturno que pasa allá a lo lejos, como un monstruo de sueños, lamiendo las orillas, lentas bajo la bóveda de las estrellas. En el ras del silencio, ¿quién bate el corazón, más perdido que ausente, hasta volverlo pan de oro por dédalos de mar, laberintos de islas? Yo tengo una sensación física de la poesía, es decir, lo que yo escribo ahora es producto del ejercicio de vivir, de mi ejercicio de vivir, y de ahí es donde yo he sacado la fuente de mí mismo, y creo, si tienes la suerte, no siempre, pero de que aquello que tú has escrito desde el punto de vista personal sirve para el otro, pues entonces ya, si el otro se encuentra en lo que tú has escrito, es la maravilla, claro. ¿Me entiendes? Retrato. Pájaro preso del azul que recorre mil veces los países del aire en busca del que fue en vano. Si tuvieras un rostro como el agua, cuerpo como la tierra, raíces como el árbol, si tuvieras sangre como la vida, alas como los pájaros, o un corazón que fuese compasivo, si tuvieras el peso de la nube, o pudiera apresarte entre las manos y ponerle fronteras a tu reino, basta muerte sin forma. Muchísimas veces a lo largo del tiempo he tenido que entrar a un bar con una servilleta de papel porque me viene algo. Y eso creo que le pasa a mucha gente, ¿no? O de noche. Te asalta, es decir, la frase, el primer verso te lo dan los dioses, dicen. El resto lo pones tú. Aquella frase que decía, el que tiene llama debe arder. Le digo yo, siéntate en tu casa y escribe si lo tienes dentro. Estás obligado a hacerlo. No estás obligado a escribir un poema todos los días. Pero si sientes la necesidad, hazlo. No lo dejes para mañana ni te vayas ni te distraigas. Está siempre atento. Hay que estar atento a lo que está ocurriendo dentro de ti siempre, ¿no? No sé. Y claro, eso te quita del comercio del mundo también, claro. Indudablemente. Pero mira, aquí estoy. Y yo sé que esto, las cosas bellas, esta mitad de renuncia. Tentativa. Se duerme la alta noche de la isla en el silencio de los arenales. Entre tantas estrellas, solo hay una que parece tocar el horizonte. Y extendemos los brazos exhaustos hacia ella, despojados de todo y colmados de todo lo que ya hemos vivido, con hambre de su luz que no se alcanza. Cierta brisa de mar, fresca, de acantilados, sopla contra la roca, esparce por la arena, ardida de espejismos y sirocos, las hojas manuscritas. Se van lejos, vívidas ramas de mi árbol insomne, a teñir las aulagas con mi sangre antes de enmudecerse en la ceniza. Aulagas. Me miras, ceniza de mi sangre, padre de ayer, quién sabe si entre las nuevas sombras de la flor hecha piedra de tus ojos cerrados y la piedra hecha flor de tus ojos abiertos en el tiempo me miras. De las raíces de mi ser secreto, en el lugar del tiempo, vida vivaz florece y yo la siento, libando sangre y linfa como el obsequio de una primavera. Y más se aja mi rostro y más mis miembros se cansan, más me veo igual a flor y a fronda de una vida nueva. Raíces. Ahora mismo. Más allá del cristal, el paisaje es un óleo. Densos azules de Van Gogh. celestes de frangélico, verdes quietos, palomas, humareda, hondo el barranco con lagarto. Canta Ray Charles, Yesterday, Old Man River, Georgia on my mind. Y yo podría morir mañana, ahora mismo tal vez. Que, ¿sabes qué le pasa, Arturo? Él es muy... Es que tú hablas con las cosas, pero las cosas ya no hablan contigo. Columpio solo. A mi hijo Hugo. Aquí en meses, columpio solo, al viento, ruidoso y ciudadano. Al pasar te descubro en la tardía luz del verano, como en sueños, con tu vaivén donde un fantasma que golpea en el fondo de mi pecho todavía sonríe sin saber. Cerca, un reloj de flores marca un tiempo urbano, indiferente, entre risas de niños áureos de sol atardecido. Mientras cruzo fugaz por la penumbra de los árboles, ya perseguido siempre por mí, por el recuerdo vagabundo de un sueño que fue vida. Al pasar se levanta la bandada de palomas que vimos por costumbre, otros días con sol, bóvedas altas, sobre las que ha caído un mundo de silencio. Aunque el amor no acabe, aunque acabe el amor, columpio solo, tú permaneces fiel meciendo al aire, me siento al niño aquel que apenas pudo llegar a ser mañana, que se quedó en ayer y hoy cruza finalmente, a pecho descubierto, el vasto imperio de la sombra, el hondísimo Nil. Satisfecho es, no sé, me parece que es el no hacer nada, el nirvana. Y yo creo que la vida no es para estar satisfecho, ¿no? Debe ser una sed y un hambre hasta el final, creo yo, que es el estímulo, es la patada en el trasero continua, debe ser la vida, ¿no? Para estimularte, para... Si no porque seas un hombre de acción, que no lo soy realmente, porque no soy un hombre de acción, pero sí soy un hombre de ensoñación y eso no debo permitirlo, no debo permitir perdérmelo porque ni perderme en eso y dejarlo, porque eso es lo que me ha alimentado toda la vida, ¿no? Por esta manera de ser se me han quedado, he renunciado a muchas cosas también. Coronación y exilio. Si alguna vez fui príncipe de la luz, fue en tu reino. Me coronaste con tu risa en la tibia arboleda de tus brazos. Hiciste para mí rosa la rosa, pájaro el pájaro y cetro la alegría. Agotaste los ojos mirándome dormir. Por esto acaso fueron tan hermosos mis sueños. A manos llenas me trajiste el mar, ya para siempre, compañero mío. Fue mi primer paisaje el color de tu falda y tu voz la primera canción de mi existencia. La huella de mi pie cupo en la tuya. Tú eras la dicha y yo te perseguía con mi pequeño corazón de niño por las orillas de los mares. Durante mi reinado el sol nunca se puso y el mundo estuvo acorde. Y un día te perdí sin saber cómo, sin saber dónde, sin saber por qué. Luego fui destronado. Me golpeó el dolor con guantelete de acero en pleno rostro. Fui conducido al mundo, encadenado, humillado y cegado, hambriento y mudo, en la anónima noria de la vida. No se me ahorró miseria ni desdicha. Me encontré solo y escribí poema. Abdiqué de la luz, ahora soy viejo y estoy perdido entre las sombras, enredado en el tiempo y en la muerte, como tú, madre mía. Pero sí se establece una especie a veces de una relación de amor-odio, ¿tú me entiendes? Porque te da todo el esplendor, pero por otro lado es a costa de enjaularte. Te notas tú que se limita, la isla está limitada, te encuentras en el mar continuamente. Te puede también, no solamente la sociedad, la propia sociedad, que a veces no la entiende, ¿comprendes? Parece que va ciega. Parece que camina ciega o oscura. Y eso dice, ¿cómo es posible que yo no me pueda realizar cuando yo quisiera que también ellos se realizaran conmigo en lo que yo pienso? Sí, pero lo mío es una cuestión también social. Yo quiero a la gente, es entrañable, pero me horroriza que seamos tan ciegos. El sur para mí es la, como la secura, la sequedad del espíritu, no sé. Eso que llevamos ascético dentro de nosotros, no sé. Somos ese que tú dices, el gracioso, el chistoso, el que hablamos. Ese es el florido, el barroco, la gracia, y que pasamos bien y somos optimistas y demás. Pero hay una parte que es el sur dentro de nosotros, que es esa. La meditación, el ascetismo, casi... la idea monacal de la vida me dice lo del sur, esa belleza recia que tiene, que no se dobla, como yo digo, no se dobla y está ahí frente al mar aguantando. Hoy día ya ha cambiado mucho también, porque el sur, pero yo no hablo de un sur físico solo, sino el sur que se compagina con nuestro espíritu, el canario, de todos nosotros, no solamente mío, sino tuyo, todos llevamos esa dualidad dentro de nosotros. Velero en el mar, estelas por los azules sin olas, gaviotas lentas y solas del cielo, en el mar las velas, en mi sueño tú que vuelas, herido mi firmamento, zabarló al pensamiento como una nave a la pena, y amenadando la arena, gira en soledad el viento. Esto sé. Que dividimos el mar, pero el mar siempre es uno. Que islas y continentes forman la sola tierra iluminada. Que todos los seres juntos somos un solo ser, que es único el amor, aunque finja otras luces. Geometría. No hay más en este mundo que isla, cielo y mar. ¿Bastan tres puntos solos para determinar el plano de la vida? En la isla, aunque la sangre hierva acostumbrada a guerras, que decía en labios de Bencomo don Antonio de Viana. Hay momentos del día que amo la sombra, cierro la ventana y me dejo vencer por la desgana, por el alcohol o la melancolía. Yo siempre cuando hablo, por ejemplo, de nuestra tierra, de las islas, siempre digo mi país, yo nunca hago distinciones, no sé, posiblemente como criollo, pues para mí todas las siete islas es una isla sola, no sé, es lo mismo. Si yo tuviera que, una frase de Perogrullo, pero si tuviera que coger un mosquetón, por decir, ¿no?, para defender, me es igual el hierro Fuerteventura y ponerme tras una piedra, si hubiera que, vamos, estoy poniendo un caso, porque para mí es igual una isla que la otra, yo estoy... No por encima, sino que jamás he contemplado las divisiones, no lo he visto nunca, porque eso lo heredé también de mi padre, ¿no? Sí. Para él era una isla sola, ¿no? Yo no digo que me siento canario, es que yo soy canario, ¿no? Que me sienta es que yo lo soy, eso no, es, hay cosas que tengo seguras, el sitio donde estoy y la tierra donde piso, que con lo que al final me voy a quedar, claro, donde voy a quedar, ¿no? Lo demás puede ser todo efímero y tal, pero es el, tu rincón es este, mi tierra es esta, en cualquier isla es lo mismo, ¿no? La tierra sola, que tiene el mayor mar como camino, Alonso Quesada. Mi pequeño país de inmenso cielo, de inmenso mar, he caminado por tu piel de tierra, tu arboleda de alisios, tus litorales solos, aspirando el olor, la savia de tus lavas, en el aire que cumple mi edad y mi memoria. Por la luz de tus cumbres descubrí el universo la mañana primera, con otra luz ahora que empiezo a desnudarme de sustancia, que amo más tu hermosura a medida que avanzo por las selvas del tiempo. Me he desangrado sobre ti. Tú siempre me has devuelto duplicada la sangre y más claro mi sueño. Si he sido un hijo de tus soledades, si sufrí como míos tus yugos y abandonos, si amparaste a mis muertos, si das luz a mis vivos, si nada te pedí a cambio del amor, mira, al menos... Cuando sea ceniza, que no me esparza el viento más allá de tu orilla. Muerto el ayer, mas vivo para siempre en la memoria. Ya en el fiel de la balanza, te acercas al espejo acicalado para enfrentarte con el resto del tiempo, pobre actor secundario de un drama incomprensible. Ves los surcos sobre la frente lívida y te dices palabras de piedad, bellas frases de lástima por las pocas virtudes y los muchos defectos que te dieron adorno. Pese a toda la cólera del mundo, los años negros, los instantes claros, el amor y otras sombras, con ingenuo ardimiento, vas a buscar sobre el cristal ambiguo la lúcida señal que haga posible desvelar el misterio de cuanto te ocurrió. Mas detrás del azogue se desvanece el rostro juvenil, mar adentro en la tarde, trayéndote ese otro que hoy te asusta, en la quieta penumbra, sentado y solo al borde de la cama, con un sordo rencor hacia la vida.